es aspiración ardiente, lectura espiritual y devoción a Ivana. 2. La finalidad de aspiración ardiente, lectura espiritual y devoción a Ivana consiste en obtener la visión del alma y eliminar los obstáculos. 3. Los obstáculos que traen dificultad son avidya o ignorancia, el sentido de lo personal, deseo, odio y apego. 4. Avidya, ignorancia, es la causa de las demás obstrucciones, ya sean latentes o en proceso de eliminación, de superación o en plena actividad. 5. Avidya es la condición en que se confunde lo permanente, puro, bienaventurado y el yo con lo transitorio, impuro, doloroso y el no yo. 6. El sentido de lo personal se debe a que el conocedor se identifica con el instrumento del conocimiento. 7. El deseo es apego a los objetos de placer. 8. El odio es aversión a cualquier objeto de los sentidos. 9. El apego es intenso deseo por la existencia sensoria, inherente a toda forma. Es la propia perpetuación y es conocido hasta por los más sabios. Y 10. Cuando estos 5 obstáculos son sutilmente conocidos, pueden ser superados mediante la actitud mental opuesta. Pitágoras trabajó los 5 elementos. La escala musical de los mayas y de los incas eran 5 sonidos relacionados a los 5 elementos. Ellos trabajaban la química de los 5 elementos para que los obstáculos del vehículo de expresión fueran puros y libres. Platón, Aristóteles también trabajaron los sólidos, y que eran también basados sobre los 5 elementos. Y la química, para eliminar los 5 obstáculos en el Raja Yoga, es por parte del sonido, la relación entre una mente pura y la expresión de esos pensamientos a través del sonido, que es del habla, del lenguaje. Esto es la más profunda química que debemos trabajar. Esta nos va a decir, en la práctica, sí,

Además, con sus experimentos, había perfeccionado el sonido como el mejor de los medios para transmitir la conciencia. Es más, prefirió el sonido como el medio más idóneo para despertar la energía de síntesis en los seres humanos y acelerar su progreso, que es para lo que había descendido. Por este motivo, dio los tres sonidos, si, vi, vi, como potencia del sonido, y prometió que quien pronunciara estos tres sonidos haría que se activaran las energías de síntesis que están dormidas en él, mediante un proceso de conectar la energía planetaria, solar y cósmica. Cuando estas energías se hacen dinámicas, los aspectos concretos del ser humano, el hormigón del ser humano, empiezan a ceder. El ser humano se hace cada vez más abierto y más capaz de aceptar cualquier otro sistema y cualquier otro concepto, creo y maestro, así como su actitud en el contexto total de las cosas. La integración del yoga se hace natural al llegar a este estadio y el ser humano acepta el bien y el mal con ecuanimidad porque se da cuenta de que ambos no son sino puntos de vista y empieza a vivir por encima de ellos, en el yo superior o yo soy con mayúscula, en el que los puntos de vista desaparecen ante la visión. Instrucciones a seguir. El maestro elaboró las siguientes instrucciones para ser observadas quien quiera entrar a vivir en la energía de síntesis. El aseo matutino. Al levantarse por la mañana, limpiarse los dientes, defecar, ducharse y ponerse ropa limpia. Este proceso hace que uno se sienta ligero, fresco y puro de cuerpo. 2. La clave del tiempo. La invocación ha sido concebida por el maestro para ser pronunciada 2 veces al día, dejando una diferencia de 12 horas entre ambas. El maestro explicó que una invocación activaría la energía durante 12 horas. Las dos invocaciones abarcan un día entero. Es necesario escoger una hora determinada y observarla estrictamente por la mañana y por la tarde para que el ritmo de nuestro quehacer diario transcurra con suavidad. El maestro recomendó como puntos de tiempo más apropiados las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Aquellos a quienes no les resulte posible meditar a las 6 puedan empezar a meditar regularmente a cualquier otra hora fija por la mañana y por la tarde, dejando un espacio de 12 horas entre ambas. Esta práctica regular hará que en cuestión de pocos años llegue también al estadio avanzado de meditar a las 6 de la mañana y de la tarde. Para empezar, se puede escoger cualquier hora, entre las 4 y las 8 de la mañana, así como la tarde. Se ha de mencionar que el maestro Sibibí se mostró flexible respecto al aseo matutino, pero era estricto respecto a la hora en que el aspirante se había fijado a sí mismo. Esto se debe a que el tiempo se adhiere a quienes se adhieren al tiempo. Este es uno de los aspectos del tantra. 3. La dirección. Sentarse sobre una colchoneta o tabla, cerrando suavemente los ojos en dirección hacia el norte o el este. 4. La postura. El maestro dijo, cualquier postura cómoda. No todo el mundo puede sentarse en posición de loto con las piernas cruzadas. Es más, si la postura produce dolor, la mente piensa solo en ese dolor y no puede ir más allá de lo físico. Cuando se siente un dolor cualquiera, las energías tampoco pueden fluir. Es muy importante, por consiguiente, que la postura sea cómoda. De ahí que haya dicho, cualquier postura cómoda. Siempre que nos resulte posible, hemos de sentarnos con la columna vertical respecto a lo horizontal. Todo lo que es horizontal es la creación. La práctica espiritual nos permite elevarnos verticalmente, para lo cual la columna vertebral tiene que estar vertical. El maestro pidió a los aspirantes que no le dieran una indebida importancia a la postura, asegurando que él llevaría a término poco a poco los ajustes necesarios en el cuerpo para conseguir la postura adecuada. Asegurémonos de que todo esté en armonía en nuestro reino y hagamos que todas las partes de nuestro cuerpo estén completamente relajadas. Quinto, el OM. Pronunciar tres veces el OM de una manera lenta, suave, profunda y uniforme, y escuchándolo mientras lo cantamos. Después permanecer en silencio durante un minuto. Normalmente se suele pronunciar el OM tan mecánicamente que uno no se da cuenta siquiera de cuántas veces lo ha cantado. Tenemos que escuchar el punto del que surge el sonido mientras lo cantamos. Solo si observamos ese punto podemos volvernos hacia nuestro interior. Si se observa ese punto mientras cantamos el OM, nos volvemos hacia nuestro interior sin que ni siquiera lo proponga nuestra mente. Y escuchamos más, nos damos cuenta de que el OM está sonando por sí solo en nuestro interior. Ese sonar del OM es algo continuo y eterno, y de él procede el OM que nosotros pronunciamos. El proceso de meditación es un viaje hacia nuestro interior, es decir, es un ponerse en sintonía con nuestro propio ser. Podemos incluir entonces que salir hacia el mundo exterior a través de la mente y de los sentidos es lo contrario de la meditación. Por consiguiente, cantémoslo, escuchémoslo y encontremos la fuente original de su articulación mientras lo cantamos. 6. Visualizar al maestro. Imaginemos un brillante loto dorado en nuestro centro del corazón. Sintamos que el loto se abre cada vez que pronunciamos el OM. De este modo, después de las tres veces que lo pronunciamos, veremos un loto del corazón completamente abierto. Visualicemos al maestro como si estuviera sentado en el centro del loto. Visualicemos además que el maestro nos está mirando a los ojos con una sonrisa y en ademán de bendecirnos. 7. La invocación. Visualizando al maestro, pronunciemos lo siguiente: Maestro, si, vi, vi, namasta. La clave de sonido que dio el maestro para ser un canal de las energías de síntesis es Namaskara, Master, Si, Vi, Vi. Él mismo dijo también que no hay que repetirla muchas veces como un mantra, sino que basta con invocarlo una vez por la mañana y una vez por la tarde. Había un discípulo que pronunciaba esta clave de sonido muchas veces, y una vez que se encontró con el maestro, este le preguntó: ¿por qué pronunciar la clave de sonido tan? Yo no soy solo. No repitas este sonido más de dos veces al día. Tu cuerpo no puede admitirlo más de dos veces. Por lo tanto, es suficiente con pronunciar esta invocación dos veces al día. Una por la mañana y otra por la tarde. Después, permanecer en silencio durante 15 minutos. El maestro dijo que esta energía tarda como mínimo 15 minutos en extenderse por todos los rincones del cuerpo. La energía estática se hace dinámica con la clave de sonido si vivi. Este movimiento tiene lugar en el cuerpo a lo largo de la columna vertebral. Se llevan a cabo los arreglos necesarios en el cuerpo, se despejan los bloqueos y las congestiones para dejar que fluyan libremente las energías. Tienen lugar rectificaciones y y las funciones del sistema fisiológico mejoran y se coordinan para que fluya el prana o fuerza vital. El maestro llama a todo esto trabajo de reparación. La invocación matutina y vespertina son entendidas como aparcar el vehículo para ser reparado, entre comillas. El maestro Silvi afirmó enfáticamente que el cuerpo humano, tal y como está estructurado actualmente, es inadecuado para tener una experiencia completa de la vida y no puede experimentar lo espiritual a menos que se cambie de modelo de cuerpo. Por ello, el maestro propone una rectificación y una mejora de los modelos de los cuerpos para experimentar el espíritu. 8. Observar en nuestro interior. Pero acá vamos a dejar, eso lo seguimos en la próxima. Hacemos la meditación.